Estamos meditando hoy en esta misión el tercer misterio de gozo, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, y por eso hemos leído las lecturas que corresponden al día de la Navidad, que nos han refrescado de alguna manera lo que ocurre en este tercer misterio de gozo. Y tenemos que ir con nuestra imaginación, con nuestra alma y con nuestro corazón hacia lo que está sucediendo en este tercer misterio para poder contemplar el corazón de aquellos que fueron capaces de adorar al niño Dios, para llenarnos nosotros también de ese espíritu de adoración, y de alguna manera nosotros también en este día, en esta misa, pero cada vez que rezamos el tercer misterio de gozo, poder dirigirnos con nuestra alma hacia ese niño que nace en Belén, que no es nada más ni nada menos que Dios. En primer lugar, podemos entrar un poquito en el corazón de la Virgen, de San José, mientras se encuentran en Nazaret, y ellos saben profundamente que las profecías dicen que el Hijo de Dios tiene que nacer en Belén. Pero está llegando el momento del parto, está llegando ya el noveno mes, y de repente ellos siguen en Nazaret. Y no hay ningún signo, no hay nada del cielo que diga que tengan que ir hacia Belén. Fíjense ustedes lo que habrá sido en esos momentos el corazón de la Virgen, el corazón de San José, la prueba de alguna manera de fe, y cómo ellos están totalmente abandonados en la divina providencia. Además, que no era fácil ir a Belén por parte de José. Y esto por una razón muy simple. Ustedes saben que José era el descendiente de David, es decir, San José, en este momento, era el rey de Israel. No en los papeles, no en la práctica, no en lo concreto, porque en este momento el reinado de Israel estaba usurpado por un edomita, por alguien de Edom, que había llegado al reino porque se había casado con la hija del sumo sacerdote, y los romanos, que les interesaba tener a alguien aliado a su partido, lo habían nombrado rey de toda esta región de Israel, que era un hombre totalmente cruel, y que era, ustedes lo conocen, Herodes el Grande, aquel que va a mandar a matar a todos los niños de Belén para poder justamente matar a aquel que quería usurpar a su reino, de algún modo. Fíjense ustedes, qué tremendo. Entonces, este hombre que vivía con delirio de persecución de su reinado, tenía miedo de cualquier persona que tuviese los derechos de rey verdaderos en la ciudad de Israel, en el pueblo de Israel. Y entonces no era fácil ir a Belén. No era fácil para San José ir a Belén porque arriesgaba su vida y arriesgaba mucho más la vida de la Virgen y la vida del niño. Es decir, no podía tomar esa decisión por cuenta propia. Y miren ustedes cómo la providencia arregla los caminos de un modo inesperado. Es decir, de repente al emperador Augusto se le ocurre hacer un censo, el gobernador de Siria decide ponerlo en concreto en este momento, y el censo consistía en ir cada uno a la ciudad de origen, no donde vivían, sino a la ciudad donde eran originarios. Entonces San José tiene que ir a Belén, y tiene que ir con toda su familia. Y al organizar el censo, el pueblo romano, las calles iban a estar cuidadas por los soldados romanos, es decir, no iba a tener nada que ver, en este caso, Herodes. La providencia de Dios marca la ida de ese niño hasta Belén con total seguridad, con una nación que ni siquiera conocía a Dios y con una nación que ni siquiera lo adoraba. Fíjense ustedes los caminos de la providencia, como cuando uno lo sabe ver con fe, se abren de un modo absolutamente inesperado. La alegría que habrá tenido San José y la Virgen cuando ha venido el soldado romano a la ciudad de Nazaret a proclamar este decreto del censor. La alegría que habrán vivido en su corazón y cómo se les habrá iluminado el alma a ellos que caminan en la fe, a pesar de ser tan santos, caminan en la fe para comprender cómo se debía cumplir el designio de Dios. Y emprenden este camino hacia Belén. Y llegan al lugar, y bueno, ya conocemos la historia como la hemos leído, no hay sitio para ellos. Claro, no hay sitio para ellos, como pasa siempre, siempre hay lugar para aquellos que de alguna manera o tienen los medios, o tienen los modos, o las maneras de poder pagar un albergue, aunque aquí San José quizás ha podido pagarlo, pero no había lugar, estaba todo atestado de gente. Y ese no había lugar, uno lo puede entender de tres maneras, si se quiere. En primer lugar, no había lugar, lo podemos entender desde el punto de vista de Dios, porque ¿quién puede contener a Dios? Es decir, si uno tuviera que decir, ¿cuál era el lugar para que naciese Dios? Es que no había lugar para que naciese Dios. De algún modo, Dios es el que no lo puede contener absolutamente nada. Fíjense, nosotros nos reunimos en este salón, en esta capilla, y uno dice, aquí va a venir Dios. Sí, aquí va a venir Dios. Pero ese Dios sigue siendo incontenible. De algún modo, el que sea incontenible Dios hace que Cristo, para quedarse, elija siempre los lugares más pobres. Es decir, elige Belén, y no en la ciudad, sino a las afueras, en una cueva. Cuando muera, no va a morir en la ciudad de Jerusalén, va a morir afuera. Va a ser enterrado en un sepulcro afuera de la ciudad. En la Eucaristía, elige quedarse en un pedazo de pan. Es decir, pareciera, fíjense, que mientras más pobre es el medio, más se manifiesta que Dios es absolutamente incontenible. Esto es hermoso, contemplarlo de esta manera, decir, verdaderamente, ¿cuál es el lugar para Dios? Es que no hay lugar para Dios. El corazón humano, creado por Dios, ¿es lugar para Dios? Tampoco. Sin embargo, Dios quiere quedarse en el corazón humano, y somos templo del Espíritu Santo cuando estamos en gracia de Dios. Verdaderamente no hay lugar para ellos, porque no hay lugar para Dios en el mundo, porque el mundo es para Dios. Dios de alguna manera no es para el mundo, Él quiere venir hacia nosotros, pero Dios siempre lo supera al mundo y es eterno y es más grande y es más infinito que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, que nuestros afectos. También es verdad, en segundo término, que no hay lugar para ellos, porque donde vive el pecado, donde vive la envidia, el egoísmo, donde vive el interés por lo propio, donde no hay lugar para mirar hacia el otro, no hay lugar para Dios tampoco. De repente, fíjense ustedes, a mí me admira cuando uno piensa en el momento histórico en que nace Cristo. Roma era el imperio que dominaba el mundo en ese momento, de un modo que los imperios de hoy son nada comparado a lo que era el imperio romano. El mundo del derecho, yo sé, el derecho, la justicia, habían generado un imperio tan grande que el emperador, la gente pensaba que el emperador era la encarnación de Dios en la tierra. Es decir, habían generado un sistema político que abarcaba el mundo de un modo tan perfecto que aquel que gobernaba ese imperio, la gente pensaba, este es Dios. Claro, ese Dios se les moría, ¿no? Ese Dios que ellos pensaban no era verdaderamente Dios. Pero a tal punto, el mundo político de entonces y la ciudad de Roma era tan poderosa, tan potente. Y uno piensa, esa ciudad que era capaz de gobernar políticamente el mundo entero y había logrado lo que no había logrado nadie, esa ciudad no se da cuenta del nacimiento del verdadero Dios, del verdadero Dios hecho hombre. ¡Qué paradoja la del mundo! Cuando el mundo proclama a un hombre Dios, como era el César, ese rey humano, verdaderamente Dios se hace hombre, pero ese mundo no lo puede percibir, porque ese Dios hecho hombre no nace en Roma, porque Roma no estaba capacitada para conocer el misterio del Dios hecho hombre. El problema es que Belén tampoco estaba capacitada para conocer el misterio del Dios hecho hombre, y por eso el Dios hecho hombre tiene que ir a nacer a una cueva, porque el mundo no lo puede contener a Dios, pero tampoco el mundo del pecado le da lugar a Dios. No le da lugar a Dios. Y el lugar de Dios para nacer en este mundo, misterio insondable, incomparable, tiene que ser una pequeña gruta a las afueras de Belén. Y ahí nace Dios. Y en ese lugar, de alguna manera pobre, humilde, lo elige Dios desde toda la eternidad para nacer. Y ahí ha llegado la Virgen y San José, y habrán arreglado todo de la mejor manera, y allí hay un buey y un asno, no hay otro hombre, no hay ninguna otra criatura que ellos. Y allí la Virgen misteriosamente da a luz al Salvador. ¿Y por qué digo misteriosamente? Porque la Virgen no da a luz a Cristo como cualquier mujer lo da a luz. Y hay un detalle en el Evangelio que nos lo da a entender. Ninguna mujer con un parto normal y con todo el trabajo y los dolores del parto, cuando termina el parto, lo que menos puede hacer es agarrar a su niño. Siempre necesita la ayuda de otra persona. Sin embargo, el Evangelio de hoy dice, la Virgen dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Con esa sencillez se marca el misterio del nacimiento inefable de Dios, que respeta la virginidad de María, que es un parto donde la Virgen no siente dolor, pero que es un parto de alguna manera milagroso. ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Es que no lo podemos entender. Los padres de la Iglesia, cuando querían explicar este misterio, lo hacían de una manera que yo no he encontrado manera más linda de hacerlo. ¿Vieron ustedes cuando un rayo de sol o un rayo de luz atraviesa la ventana a la mañana? ¿Y vieron ustedes que el sol parece atravesar esa vidriera, pero no la daña ni la rompe? Y uno ve cómo ese sol atraviesa la ventana e ilumina la casa, y no hay cosa más hermosa a la mañana cuando el sol entra por la ventana e ilumina todo, parece que le diera vida. Bueno, los padres de la Iglesia explicaban el nacimiento de Cristo de esa manera. Él es la luz del mundo. La Virgen es como un cristal puro, incorrupto, limpio, siempre limpio. La luz de Cristo atraviesa ese cristal, como atraviesa el sol el cristal, e ilumina este mundo que vive en tinieblas, llenándolo de luz. Y la Virgen, no sé, se encontró con su niño en sus brazos. Se encontró con su niño en sus brazos de un modo inefable. No sé lo que ha sentido el corazón de la Virgen, ninguno de nosotros lo puede sentir. Y de repente lo tuvo ahí, lo tuvo a Dios, a ese rostro que esperaba contemplar durante 9 meses, lo tiene en sus brazos. Y lo envuelve en pañales. Y casi como el sacerdote cuando toma la hostia en sus manos, que con delicadeza lo deja en la patena porque sabe que después de la consagración es Cristo mismo, la Virgen, con una delicadeza mucho mayor, dejó al niño en el pesebre recostado para poder adorarlo. Y aquí yo quisiera detenerme, porque ¿saben qué? La Virgen es la primera en adorar al niño. El corazón de la Virgen es la que mejor adora al niño Dios. Y uno comprendiendo el corazón de María y queriendo asomarnos a ese abismo de misterio, puede aprender a adorar al niño Dios y a Dios que vive en la Eucaristía y a Dios que vive en el prójimo y al Dios que está presente en medio del mundo. ¿Y qué contempla la Virgen? La Virgen contempla un niño, ha contemplado el rostro, lo ha visto, se ha admirado, su corazón se ha regocijado y su corazón comienza a adorar ese rostro humano de Dios. Y habrá contemplado en esa fragilidad de niño, en ese niño que tiene apenas un minuto de tiempo, la Virgen contempla la eternidad de Dios. La Virgen con la fe es capaz de reconocer a ese niño que recién ha nacido al Dios eterno que sostiene el mundo. La Virgen contempla la debilidad y la fragilidad de un niño, pero contempla al Dios omnipotente por lo que todas las cosas son y por la que todas las cosas se mantienen. La Virgen contempla al niño frágil, contempla a ese niño que pareciera ignorante, porque no hace otra cosa que llorar como todo niño. Y sin embargo, en ese niño ve y contempla la sabiduría eterna. ¿Cómo se habrá regocijado la Virgen en contemplar a Cristo como la sabiduría? La sabiduría que ha querido elegirla a ella para madre, la sabiduría que ha querido elegir a San José como padre adoptivo de la divinidad, la sabiduría que ha querido llevarlos en el camino hasta Belén, la sabiduría que ha preparado todo ese pueblo, todo ese templo, toda esa sabiduría infinita, vive ahí, en ese niño que está recostado en un pesebre. La inmensidad de aquel que todo abarca y que se encuentra tan pequeño. De alguna manera el gozo infinito. El gozo infinito de Dios, de aquel que ahora se encuentra llorando. Y la Virgen habrá sentido, lo habrá acariciado, lo habrá tenido cerca suyo y habrá sentido, como siente toda madre, el latir del corazón de Cristo. Y habrá visto en ese latir del corazón de Cristo el corazón de Dios, que ahora late por nosotros. Y habrá visto en ese corazón el amor infinito de Cristo hacia todos nosotros. Se habrá gozado, lo habrá adorado, se habrá regocijado en eso. Cada latido del corazón de Dios habrá contemplado la Virgen un acto de amor que se derrama hacia toda la humanidad. Santa Teresita del Niño Jesús, una gran contemplativa también del Niño Dios, decía una cosa que yo cada vez que la leo y la pienso, me admiro y digo, ¿cómo puede ser esto? Ella dice, miren lo que dice ella, desde el cielo, Cristo tiene que contener el amor. Es decir, Él tiene un amor para derramar hacia todo el mundo, hacia toda la humanidad. Pero claro, el amor se derrama, pero necesita de corazones que respondan a ese amor. Cristo quiere derramar ese amor y no encuentra corazones recíprocos, entonces tiene que como contenerlo al amor. El corazón de Cristo, en la Virgen, encuentra un corazón recíproco. Y uno puede pensar, cada latir del corazón de Cristo responde la Virgen con un latir de su propio corazón, no desde el punto de vista material, sino que cada acto de amor, cada efusión infinita del amor de Cristo, encuentra en la Virgen una respuesta infinita por la gracia hacia el amor que Cristo derrama. Y entonces esa madre y ese niño es un efluvio de amor, de Dios a la criatura y de la criatura hacia Dios, de Cristo a la Virgen y de la Virgen hacia Cristo. Y en esa Virgen está representada nuestra humanidad. El efluvio del amor de Cristo encuentra en la Virgen, representándonos, la respuesta perfecta de la humanidad. Por eso nosotros tenemos necesidad de la Virgen. Y uno podría decir que cada Ave María que desgrana en el rosario hacia la Santísima Virgen María es un acto de amor, que ella responde en ese pesebre de Belén por cada uno de nosotros. Podríamos decir que el Ave María que yo le elevo a la Virgen en el rezo del Santo Rosario es el latir del corazón nuestro, que late al ritmo del corazón de la Virgen y se une al latir del corazón de Cristo, derramando el amor hacia todos nosotros. Y la Virgen habrá contemplado esas manos, esos pies tan frágiles, tan pequeños, ese cuerpo, y habrá entendido aquello del Salmo que dice: Señor, me has abierto el oído, aquí tengo un cuerpo, aquí vengo para hacer tu voluntad. Y habrá visto la Virgen en ese cuerpo pequeñito la ofrenda que el Padre necesita para abrirnos los cielos. Misterio tan profundo. Ustedes saben que Belén significa la casa del pan. Misterio insondable, que Cristo quiera quedarse en un pedazo de pan y que quiera nacer en la casa del pan. Podríamos decir que Belén en este momento es como una panera inmensa que recibe el pan de vida que es Cristo, que se derramará para cada uno de nosotros en el misterio de la misa. Y eso también es Belén. Y por eso hoy celebrar la misa del gozo, del tercer misterio de gozo, el nacimiento del Salvador en este lugar, que tanto sacrificio tiene de parte de ustedes para poder levantarlo, pero que es tan parecido al pesebre de Belén. Es de alguna manera como arrimarnos y acercarnos al pesebre de Belén. Podríamos decir que hoy nace Dios aquí. Podríamos decir que hoy nosotros somos como los pastores o los reyes o aquellos que van al pesebre a visitar a Cristo. Podríamos decir que vamos al pesebre no tanto por lo que nosotros podemos llevar, sino por lo que nosotros podemos recibir. Hay una historia muy bella que dice que cuando los pastores fueron al pesebre todos llevaban algo. Y había un pastor tan pobre que no llevó nada. Y cuando llegó al pesebre, como todos venían con las manos ocupadas y la Virgen tenía al niño en sus brazos, le entregó al niño al único que no llevaba nada. Y de algún modo, nosotros venimos cada vez a la misa trayendo nada. Pero al traer nada, nos posibilita entender al todo y recibir al todo que es Cristo. Queridos hermanos, hay tantas cosas para decir de este misterio, pero cada vez que recemos el tercer misterio de gozo, pensemos en todo esto, vayamos a Belén. Y podemos decir que en Belén es el lugar donde vive Dios, donde se acaban las tristezas, donde la Virgen, con el gozo más grande, presenta todas nuestras ofrendas. Pidamos al Señor que en este día la ofrenda que presentemos sea una ofrenda como la de Cristo, agradable a Dios y agradable al Padre.